Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop en su versión web. Webeando como corresponde. No nos interesa el fútbol, no nos interesa la política. Bueno, sí, la política sí nos interesa. Pero de todas maneras, estamos aquí en versión virtual o como sea. ¿Sabés por qué? Porque cuando llegue el momento final, todo lo que importa es saber si vas a estar sobre tus pies o sobre tus rodillas. On your feet or on your knees. Con esto arrancamos en Tiempos Violentos el día de hoy con Motorhead. Y mirá que dentro de poco viene Aftershock, el nuevo disco de Motorhead. Pero esto pertenece a Bastards. Es uno de mis discos favoritos de Motorhead. Lemmy, que no se nos caiga Lemmy. Hubo ahí problemas de salud reportado, pero el viejo va a aguantar. Yo sé que va a aguantar. Señoras y señores, toda la polenta, todo el rock and roll de Motorhead para abrir la edición de Tiempos Violentos del día de hoy. Para seguir, porque nos vamos a dedicar en este primer bloque a las novedades y salió el nuevo disco de Devil Driver. Viste cuando uno dice las bandas nuevas, esto, lo otro. Devil Driver ya tiene 10 años desde que Des Fafara se fuera de Cold Chamber y armara este quinteto poderosísimo, que además es bastante difícil de definir en cuanto a estilo, por más que hubo una reunión de Cold Chamber y la viste acá. Recordás que por ahí hicimos un reportaje con Des Fafara, que tiene realmente una onda impresionante el tipo, y te contó las alternativas y que su corazoncito está con Devil Driver. Bueno, ahora saca el sexto disco de estudio, nada menos que el sexto, que se llama Winter Kills. Apropiadamente, diría yo, porque el invierno mata, y a mí este invierno probó matarme con las subidas y bajadas de temperatura, los cambios de humedad, los cambios de presión. Me agarré todas las gripes posibles, todas las pestes que había dando vueltas. Yo dije, son mías, vengan, patea, patea, patea, que yo las atajo. No pasó ni una, me las agarré todas. Sabelo. Por eso vamos a escuchar Winter Kills, el tema que da título a este nuevo álbum que viene con todo y viene más variado que nunca. El invierno mata, ponele la firma. Yeah. que allá por 1985, The Cult, los tenés a los Cult, Ian Astbury, Bill Duffy, etcétera, etcétera, habían alcanzado finalmente el éxito con el álbum Love y el simple She Sells Sanctuary. En ese momento habían alcanzado el éxito en el sentido de que habían llegado a los charts del pop y a un público que se denominaba sueltamente, vamos a decir, gótico, ponele, aunque la denominación en realidad pertenece a unos años más tarde, pero iban más para ese lado, iban atrayendo a ese público. Y cuando grabaron el sucesor, pensaron en los estudios de Maynor en Oxfordshire con Steve Brown produciendo el nuevo álbum que ya había producido el anterior. Sin embargo, para octubre del 86, cuando el álbum ya estaba grabado y los masters estaban preparados y el título del álbum ya estaba, que era Peace, es decir, paz, después de amor vino paz, es la idea, la banda no quedó del todo contenta con el resultado, le parecía como que era todo muy pulido. Bueno, el caso es que escucharon Walk This Way, hecho por Run DMC junto con Aerosmith. ¿Te acordás de aquel polémico video en que los rappers estaban de un lado de la pared y los Aerosmith del otro? Y finalmente los Aerosmith rompían la pared y se ponían a cantar con los rappers. A mí me pareció siempre una versión de mierda. Pero ¿qué vamos a hacer? A la gente le gustó mucho. Para mí, como la versión de Aerosmith, la original, no hay otra en ese sentido. Sin embargo, bueno, digo, les encantó la producción de Rick Rubin. Rick Rubin, un grande que estaba con en vías de formar Def Jam, el sello con el que luego siguió Slayer y otros. Rick Rubin, que hoy en día grabó 13, el nuevo álbum de Black Sabbath. Es decir, aquel boludo, por decirlo así. Entonces lo contactaron y dijeron, bueno, tratemos de remixar un tema con este chabón a ver qué pasa. El tema elegido fue Love Removal Machine. Sí, aquel clásico. Love Removal Machine, ¿no? En ese momento no era clásico, lo es ahora. Bueno, la cuestión es que les gustó tanto el resultado que decidieron regrabar el disco entero, el Peace, con algunos temas sí, otros no, ponele, pero regrabarlo entero y lanzarlo como Electric. En lugar de ponerle Peace, ponerle Electric. Fue un éxito a nivel mundial que no solamente atrajo a los fans del pop y del pop medio oscuro o gótico, sino a los rockeros de ley porque tenía un sonido que recordaba claramente a AC/DC, por ejemplo. Entonces, tiempo después, aquel disco que ya estaba producido, el Peace, terminó saliendo como lados B o en una versión en una caja que salió en su momento. Hoy en día lo lanzaron como un segundo disco en un CD doble de Electric. Es decir, el disco 1 es Electric y el disco 2 es Peace, precisamente. Y la banda está presentándolo por todo el mundo. Presentando esta combinación de los dos álbumes. Está muy bien como para comparar. Y por eso mismo, lo que yo te propongo es escuchar ahora Love Removal Machine en la versión de Peace para que lo compares un poquito con lo que era el álbum original y lo que fue luego Electric. Préstale atención que realmente estos experimentos valen la pena. viste que es diferente, ¿no? Es mucho más pulida, con muchísimo más desarrollo, no tan cortante, no tan árida como es la versión que conocemos de Electric, y que francamente queda bastante mejor. Esto estaba pensado como para otro público. Señoras y señores, ya tenemos a los invitados preparados para el próximo bloque. Hoy se trata de una banda debutante, pero quiero dejarles una novedad más antes de irnos al final de bloque, al corte y la tanda. Se trata de los muchachos de las Islas Faroe, los muchachos de Tyr. Claro, imagínate, las Islas Faroe, ya te conté en alguna ocasión, son un lugar tan chico donde vive tan poca gente que cuando la selección participó en la Copa de Europa tuvieron que meter al cartero dentro de la selección para jugar. Es así de loco al cartero porque hay uno solo, claro, hay tan poca gente que una carta para alguien de las Islas Faroe debe ser una noticia en sí misma. La cuestión es que Tyr es una gran noticia porque se trata de una gran banda que, por supuesto, toca el tema vikingo a full, por más que su estilo sea netamente de power metal. El nuevo disco se llama Valkyria, por si querías poco. Digo que el tema vikingo es obvio porque la banda tiene el nombre de un dios vikingo, el dios de la ley, de la justicia, el dios de los cielos, el dios de la gloria guerrera, el dios que tiene una sola mano, ¿eh? Y no porque la metió en la lata. Algún día te voy a contar la historia de Tyr, que es súper interesante, pero mientras tanto vamos a ir con un tema de este nuevo álbum de Valkyria, que es el séptimo en la carrera de estos muchachos de las Islas Faroe, que realmente es una banda que me gustaría ver alguna vez aquí en la Argentina. Señoras y señores, Mare of My Night, el segundo tema del disco, y suena así. Rise up!